voy a tomar para olvidar. Dicen que el vino es el que cura todo mal, para borrar esa mujer que me ha dejado. Y yo hice todo para tenerla a mi lado. Ahora prefiero morir en las cantinas que vivir arrodillado. Porque tomando se ahogan las penas, y ya borracho todas son buenas. Voy a perderme entre falsos amores y entre botellas. Porque tomando no duele la vida, y ya borracho no existen heridas. Voy a matar este recuerdo con mi orgullo y con tequila. Porque tomando no duele la vida, y ya borracho no existen heridas. Voy a matar este recuerdo con mi orgullo.